Ok, Fali, let's go. Soy la voz que oye tu cabeza, las ganas del MC que empieza, los gramos que te metes de fiesta, la celebración del Gold Iniesta, todos y ninguno como en Fallen. Soy el que apoya a los nuevos que salen. ¿Quién soy yo? Men, díselo, Fali, el que quema en sí como bruja en Salem. Soy los casos olvidados, los campos de refugiados, el niño que llora, que vive en guerra, el emigrante que deja su tierra. Soy el yonki que pasa el mono, la discusión subida de tono, el cuatro pistas, la cinta de cromo, el cuerpo de Tupac lleno de plomo, el relevo corredor de fondo, la anorexia, el complejo de gordo, sobredosis de estrellas de rock. Un cabrón busca vida como el Logan Stock. Son las calles que me han visto crecer, el porro de después de comer, el amigo que te duele perder, el que tiene el flow que tú quieres tener. Soy tus ganas de verme caer, soy la mañana, el olor del café, el hedonista en busca del placer de quitarte las vendas para que puedas ver la calidad de Cartago ciudad. No vendo por cash, no mi identidad, siempre real, fiel a la verdad, en el malle escupiendo con sinceridad. Solo quiero saber quién soy. Dime de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién me enseñará el camino cuando esté sin rumbo? Estos sueños solo quieren dar la vuelta al mundo. Solo quiero saber quién soy. Dime de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién me enseñará el camino cuando esté sin rumbo? Estos sueños solo quieren dar la vuelta al mundo. Yo soy el fracaso escolar de Albert Einstein. Soy también el perfil de Hitchcock. Soy el cine mudo de Charles Chaplin. El consejo de que seas tú mismo. La familia pobre que sale adelante. El rechazo a lo que es diferente. Soy la chica rubia, la más popular. El que lleva media vida a la universidad. Soy el que busca un mundo mejor. El beso que nos dimos en aquel Forest Court. Yo soy como tu hermano mayor. Los siete barrios de Nueva York. Pero yo no soy como tú ni lo he querido ser. Tu amistad es barata como Ryanair. Soy el niño que se muere de hambre. Soy el inmigrante saltando el alambre. Soy la muerte joven de Brandon Lee, lo que nunca pensaba que me iba a ocurrir. La bomba de Hiroshima y Nagasaki. En el fondo soy una persona frágil, como el amigo que te guarda rencor. Yo soy la bomba que voló el hipercor. Una favela en Ciudad de Dios, la violencia que ves en televisión. Yo soy el árbol de Ana Frank. Yo soy la Biblia y también el Corán. Soy lo que me cuentas, lo que te callas. Soy el niño con el pijama rayas. Soy la muerte de Biggie. Soy los suicidios durante la mili. La pregunta sin responder. La mujer que da luz y el que mata a la vez. Solo quiero saber quién soy. Dime de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién me enseñará el camino cuando esté sin rumbo? Estos sueños solo quieren dar la vuelta al mundo. Solo quiero saber quién soy. Dime de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién me enseñará el camino cuando esté sin rumbo? Estos sueños solo quieren dar la vuelta al mundo.